ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos sean todos. Esta es la edición del 20 de julio de 2020. Nosotros somos Noticias de Abajo, pertenecemos a los medios, las medias libres, y este es un llamado a la organización. Es un llamado a que se sumen, a que la lucha de uno es la lucha de todos. Estamos llamando a romper fronteras, a romper cadenas y a quitarle la soga al cuello a los medios de comunicación. Les invitamos a hacer medios de comunicación y a contar con nosotros como un medio, como la voz de abajo. Tenemos muchos otros compañeros que pueden consultar y que aquí mismo podremos darles las fuentes. Bienvenides, yo soy Crista. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo, noticias de los medios libres en esta su edición del 20 de julio del 2020, el 2020. Y bueno, en esta emisión estamos inaugurando también pues esta faceta de hacer Noticias de Abajo TV. Los invitamos a que también nos compartan sus videoreportajes, sus videodenuncias, y bueno, que ocupemos también pues estas formas lúdicas de proteger nuestras identidades. Así que, bueno, pues ya nuestra compañera nos informó acerca de esta de qué va nuestro noticiero. Los invitamos también a que lo conozcan a través del internet en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo y en el Twitter como De Abajo ML, y en las redes libres en el llamado Fediverso. Nos pueden encontrar en diasp.org como Ricarda Flores Magón, y en Mastodon nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Así que los invitamos a que nos conozcan. Ah, y también ahora en YouTube, como Noticias de Abajo también nos pueden encontrar. Y bueno, pues los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que le den like, a que lo compartan, y particularmente a que hagan los medios, a que no esperemos a que de arriba lleguen los medios a ver qué dicen de nosotros, sino que nosotros hagamos nuestra comunicación, muy indispensable para los proyectos comunitarios, para construir la libertad tan necesaria que nos han negado. Y pues vamos con el menú informativo. Son las notas que les hemos compilado esta semana. Este noticiero se hace con información que producen medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también los movimientos sociales a través de sus páginas y redes. En esta ocasión les traemos información, como siempre, primero rompiendo fronteras, las noticias globales, y después las noticias regionales de este lugar llamado México. Y bueno, vamos a iniciar con las notas. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. El día de hoy vamos a tener para ustedes la manifestación que hubo el domingo pasado por el aniversario de Rojava, donde nuestras chicas están haciendo una revolución y están siendo muy atacadas por el Estado turco. Van a recibir mucha información en este noticiero de la voz de las manifestantas de la colectiva en apoyo y solidaridad al Kurdistán. Y bueno, después de esta nota acerca del aniversario de la revuelta, la revolución en Rojava, vamos a tener una nota de lo que está pasando en Chile. En Chile la revuelta pues nuevamente ha reiniciado sus labores tras más de 3 meses de pandemia, de encierro, de confinamiento. El pueblo chileno, el pueblo de, mapuche, el Hualmapu, ha decidido nuevamente salir a las calles y tienen demandas muy concretas. Una de ellas es la lucha por la libertad de los presos políticos mapuche y los presos políticos de la revuelta. Muchos de ellos han destacado, como es el caso del Machi Celestino Córdoba, quien lleva más de 75 días en huelga de hambre. Les vamos a tener audios y videos que nos han compartido de esta lucha que nuevamente se ha reiniciado en medio del hambre, han nuevamente salido a las calles a poner barricadas, piquetes, movilizaciones, a pesar de, insistimos, de esta terrible enfermedad. Pero bueno, pues también hay una necesidad de continuar esta lucha contra una dictadura nefasta, asesina y corrupta como la de Sebastián Piñeira allá en el estado chileno. Tenemos también a nuestro corresponsal, el Jesús Güero de Noticias de Abajo, con una nota de la Isla Tortuga o los Estados Jodidos. Vamos a ver cómo está la represión a los activistas, cómo están las condenas por los actos que están haciendo, buscando el respeto y la integridad en todos los seres que viven ahí. También les vamos a compartir información de Guatemala. Nos ha parecido una nota muy importante este ejemplo comunitario que ha significado la olla comunitaria. Es una experiencia, un proyecto que han impulsado diversas personas, hombres, mujeres, allá en Guatemala. En medio de la pandemia, el gobierno se ha desatendido, pidió dinero, pidió préstamos internacionales, llegó apoyo internacional, sin embargo eso no está llegando a las comunidades. El pueblo está muriendo de la enfermedad, está muriendo y está cada vez con mayor carestía ante la falta de trabajo y los días que pasan sin poder recibir salario. La olla comunitaria ha decidido hacer este esfuerzo por darle de comer a cientos y cientos de personas en varios lugares allá en Guatemala. Y está cumpliendo ya 3 meses esta iniciativa de llevar comida para todos. Y bueno, pues más de 100,000 comidas dignas se han entregado en las 10 ollas que operan en Guatemala y en El Salvador. Y bueno, les vamos a compartir unos materiales que han hecho compañeros de medios independientes en torno a este hermoso proyecto de solidaridad. Vamos a tener a continuación también una nota que sacamos de la página Médicos 502, donde vamos a ver la denuncia de uno de los compañeros médicos hacia el poco apoyo que han recibido por parte del gobierno los que atienden a las personas con coronavirus. Les vamos a tener un reportaje que nos comparten desde Oaxaca acerca de esta iniciativa que es el trueque. ¿Sabía usted que hay lugares donde el dinero es lo de menos, sino lo que importa es cambiar entre iguales? Y esto le han llamado el trueque. Y bueno, es una de las tantas iniciativas que también se están promoviendo nuevamente tras esta pandemia para generar una economía solidaria, una economía más justa. Y bueno, nuestra compañera Lazú nos trae este reportaje desde Oaxaca, así que no se lo pierdan más adelante. También nos desplazamos hacia el Palacio Nacional. Abajo del Palacio Nacional está un plantón de dignidad de las madres de las víctimas de feminicidio. Entrevistamos a nuestras compañeras para ver cuáles son sus opiniones, cuáles son sus demandas y cómo va la lucha. Y bueno, pues los invitamos a que se queden, vamos a tener más notas hacia adelante y les recordamos, mándenos sus videodenuncias, sus videoreportajes, tomemos los medios y mandamos un saludo de todo corazón a todas las radios libres, a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, porque este programa pues sigue siendo un proyecto radiofónico, pero también ahora hemos decidido también ocupar esto de la multimedia y esperemos que pues podamos seguir rompiendo el cerco informativo. Queremos llegar a todos lados y queremos también escuchar la voz de todos los pueblos en su lucha por su libertad. Y bueno, estos días son días para conmemorar. El 18 de julio se cumplen ya 9 meses de la revuelta social en Chile. Estamos cumpliendo también el 19 de julio, 8 años de la rebelión en Rojava, en Kurdistán Libre. Y bueno, pues son cosas que también nos llenan para seguir construyendo otro mundo posible. Así que no le cambien, esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Freddy García de Codedi, del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, fue encarcelado y ha recibido tortura. Ha tenido también una amenaza de que si él abre la boca para denunciar, le va a ir peor. Con todo y eso, él se comunica y expone el caso, para que no haya nada más como lo que a él le ha sucedido y se siga teniendo la libertad de manifestación. Entonces, vamos a tener la nota más adelante. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e me cura, partizanimo, poasa di a me mirie, e me cura, partizanimo, cu poasa di a me. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y a 8 años de que se logra por medio de la lucha y la fuerza de nuestras queridas combatientes, el territorio liberado de Rojava, un lugar feminista en medio de la violencia de Turquía, de ISIS, del capitalismo y del machismo, tenemos el especial de la manifestación con nuestras compañeras de la colectiva de solidaridad con Kurdistán. Vamos a tenerles entonces un video reportaje de la conmemoración, protesta que se hizo en la Ciudad de México el domingo. También vamos a tener un video en el cual vamos a ver cómo ellas, un video de conmemoración de su lucha con ellas. Esto está pasando hoy en el norte y este de Siria, en un momento en donde, enfrente de la pandemia capitalista, patriarcal y de guerra, nosotras y nosotros acá hoy estamos rompiendo con este silencio y diciendo que enfrente del aumento también de los feminicidios, las compañeras y los compañeros nos han hablado el 23 de junio, cómo ha sido posible que Turquía, a través de un ataque de un dron armado, haya asesinado a tres compañeras, lideresas sociales de esta revolución en el norte y este de Siria, mirando especialmente a su casa. Y bueno, quiero compartirle las palabras de estas compañeras que hacen parte de la misma organización de nuestras mártires. El día después de ese asesinato han enviado un comunicado mundial y han dicho: garantizaremos la libertad de todas las mujeres y de todos los pueblos del mundo. Tiene un sentido profundo estar en la calle hoy, tomar la plaza hoy, en el momento en donde a las mujeres kurdas, a las mujeres negras, a las mujeres indígenas nos están matando. Y entonces esos momentos tienen que ser momentos en donde vamos a ampliar, a aumentar nuestros espacios de libertad. Esta es nuestra respuesta en Rojava. En Raqqa, después que la YPG han derrotado al califado islámico, ahora hay miles de comunas que se están extendiendo desde los barrios populares, desde la formación autoorganizada de mujeres. Esta es la revolución. Y una otra cosa que la revolución nos enseña es que tenemos que tomar decisiones. Pensamos que ser revolucionario significa tomar decisiones, la capacidad de poderlo hacer conjuntamente. Y pero no significa eso, elegir entre las opciones, entre lo que ya es existente, significa poder crear lo nuevo. En Rojava, un proyecto autogestivo, liderado por mujeres, ecologista, feminista, está creando este nuevo. Él lo está haciendo en defensa de la humanidad entera. Entonces, hoy nuestros pensamientos, nuestros corazones van conectándose con todas las personas revolucionarias que han dado su vida. Y en este momento quiero también recordar a nuestra compañera Lina Sánchez, una compañera que estudió en Cuba medicina, que se unió a las unidades de protección femeninas y que desde ahí fue involucrada en crear un sistema alternativo de salud en Rojava sobre el modelo de Cuba. Y esto hizo que hoy en Rojava, enfrente de todos los encierros, enfrente de todos los ataques también de este virus, la prevención social está logrando a desafiar también la pandemia impuesta y creada por el capitalismo extractivista global. Entonces, creo que recordar las compañeras nos hace conectar en la lucha que tenemos todavía que llevar adelante para la libertad. Turquía está atacando muy fuertemente Rojava, pero los pueblos unidos en esta región lo están diciendo: no vamos a salir de acá, vamos a estar unidos y vamos a vencer contra la invasión de Turquía. En este momento quiero también que podamos reflexionar sobre lo que significa solidaridad, porque la voz que vamos compartiendo, las canciones, los bailes, irán resonando hasta Rojava en este momento y irán también transmitiendo la fuerza común que podemos realizar mundos libres de opresión, libres de explotación, libres del patriarcado, libres de fascismo, de todo racismo. Y esta Rojava está pasando hoy en este momento, en una revolución viva que crece y crecerá aún más. Son 8 años, pero serán mucho más los años a venir. Y estamos acá juntos y juntas todas para celebrarlo. Entonces quiero con estas palabras terminar con un recuerdo y compartirle una poesía que llega, digamos, desde el elemento del fuego, muy importante en nuestra cosmovisión de resistencia. Como las compañeras ya han dicho, la luz que las mujeres zapatistas nos han dado a través de los encuentros internacionales de mujeres que han realizado, dando esperanza en todo el mundo a la autoorganización de mujeres, se está en este momento transformando en fuego de resistencia en Rojava. Y cómo las luchas van a nutrirse mutuamente. Entonces, la solidaridad no es un proceso unilateral, es un proceso multidimensional en donde todos los que participan a ese proceso alcanzan la liberación. Y en ese sentido estamos acá creando otros espacios de libertad y quiero con nuestro pensamiento y corazones conectados al fuego de la revolución poder el recuerdo de Alina Sánchez, nuestra compañera Leguerín, un nombre kurdo que significa búsqueda, compartir con ustedes este poema. La búsqueda para Leguerín. Te busco en los pasos y te encuentro en los ríos, donde fluyes con el viento, que nutre llamas encendidas. En manos guerreras, nudosas y seguras, que protegen los frutos verdes del bosque, en las semillas arrojadas como una sonrisa, en la suave pampa, en las extensiones del desierto vivo, avanzamos. Mientras sabemos que brotarán nuevas flores desde el Amazonas en llamas, porque hay en Mapu machis y gritos lanzados en el presente por las antepasadas con tu nombre. Eco del futuro de reuniones ancestrales entre las andas negras, taínos de nuragues y pasamontañas oscuros que observan para ser vistos. Las piedras unidas de los árboles que somos, raíces extensas entre el cielo y la tierra como arcos de nubes hinchadas. Estamos juntas, agua y mar, muchas gotas de tormenta en espiral, listas para explotar. Un río de mil países que el movimiento de la tierra nos dice todos los días en la vida que transformamos. La coherencia de nuestros puntos opuestos hace el viaje ancho, cuando solo que se acorta y quizás para siempre en las altas montañas, reflejándose internamente desde los pies hasta el pelo torcido al corazón. En el monte todas nacemos y tú allá revives, Alina, por el amor de nosotras cuando llega la primavera. Y si te busco en los pasos, te encuentro en los ríos, en la defensa de los ríos, en el camino de los pueblos, en rocas resplandecientes de nuestros países errantes y partisanos, te busco. Te encuentro en los ríos, donde fluyes con el viento, nutriendo en nuevo día llamas encendidas. ¡Viva la revolución de Rojava! ¡Viva la libertad de todos los pueblos en el mundo! ¡Viva! Voice der Hebrew Lawyer Shin. Wir hoffen und wissen, wenn wir sind dann verschwand, dann Voice der Hebrew Lawyer. Pues continuamos con las noticias y ahora vamos a Hualmapu, como se le conoce ahora el territorio que muchos también lo conocen como el Estado de Chile o la República de Chile. Ahí pues es territorio indígena de toda la vida de los pueblos mapuche y ellos lo conocen como el Hualmapu. Y bueno, en este lugar pues han mantenido una revuelta desde octubre del año pasado y esta revuelta fue pausada, por decir algo, en el proceso de la pandemia del COVID. Chile fue uno de los estados donde se decretó el estado de sitio y una situación de excepción muy fuerte para los pueblos que les impedía movilizarse y obviamente continuar las protestas en las calles. Sin embargo, a más de 9 meses de iniciada esta revuelta, pues han decidido nuevamente empezar a salir a las calles a pesar de la contingencia sanitaria debido a la precarización no solamente de su economía, sino también de sus derechos sociales. El pueblo chileno hoy está exigiendo que se le regresen su dinero de jubilaciones y pensiones y el gobierno de Piñera les está ofreciendo un préstamo por parte del Estado, por parte de los bancos con garantía del Estado. También está la problemática de que en Chile, cuando empezó la pandemia, había más de 3.000 presos políticos de la revuelta y también un número cada vez creciente de presos políticos mapuche que defienden su territorio y su cultura. Estas son parte de las demandas y les vamos a poner a continuación un audio de la vocera de El Machi Celestino Córdoba a más de 75 días de huelga de hambre, que él está en una situación crítica desde el 4 de mayo de este año. Se fue a huelga, ya no solamente exigiendo el regreso a su regüe, sino que también están pidiendo como presos políticos mapuche que se les haga, su condena sea llevada a su casa. Aparte de, bueno, su demanda sin duda principal es su libertad, pero si no fuese, es el caso, al menos en medio de la pandemia, a muchos torturadores, por ejemplo, genocidas de las dictaduras militares en el Cono Sur, en medio de la pandemia se les ha dado la oportunidad de irse a su casa a cumplir una condena domiciliaria. Sin embargo, a los presos políticos mapuche y a los presos de la revuelta, esto se les ha negado sistemáticamente. Y hoy es una de esas demandas. Vamos a escuchar a la vocera del Machi Celestino y también vamos a ver un video que nos comparte Opal y muchos de los medios libres que están allá en Chile acerca de estos 9 meses de revuelta que pues ha cimbrado el mundo y que sigue, ¿no?, con esta nueva expectativa de regresar a las calles tras varios meses de confinamiento. Y los invitamos a que revisen los portales libres de El Hualmapu como radiocurruf.org. También pueden escuchar radioplaceres.cl o también la página de opal.org, Opal en las redes sociales. Los compañeros suben mucho material de video, también Radio Villa Francia, entre muchos otros proyectos de comunicación, la Zarzamora Radio, entre muchos, muchos otros, que no quisiéramos obviar alguno. Pero bueno, vamos con estos videos y regresamos a Noticias de Abajo. Mari Mari Compufileo, Mari Mari Compulonco, Mari Mari Compupapay, Compuchachay, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formó parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, junto con la mía en Giovanna Tavilo. A la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, a todas nuestras autoridades tradicionales mapuches, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a todos los pueblos originarios del mundo, comunicamos lo siguiente. Frente a los dichos del director del hospital, Cristian Araneda, y del médico Roberto Turriaga, que salieron a realizar vocería de parte de la Seremi de Salud, quienes desestimaron la gravedad del estado de salud de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba, quienes sostuvieron que, en buen estado en general, hidratado, perfundido, orientado en tiempo y espacio y en buenas condiciones en general, y que se descarta el riesgo vital según evaluación clínica y una mala evolución en el futuro. Quiñe. Claramente, dichos funcionarios han sido mandatados de parte del gobierno para bajar el perfil y colocar paños fríos respecto al real estado de salud de nuestro Machi Celestino,

A continuación, nuestro corresponsal de la Isla Tortuga, o los Estados Jodidos, como la gente lo suele conocer, Estados Unidos. Vamos a ver Jesús Güero. Adelante. Buenos días, tardes, noches, o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. La represión del Estado capitalista sigue y se aumenta. A lo largo del levantamiento del último mes y medio, hemos experimentado toda la represión típica del Estado en la calle. Balas de goma, gas lacrimógeno, detonantes, auditivos, y en algunos casos, munición real. Hemos visto arrestos, palizas y acoso y persecución. A pesar de que el aspecto militante callejero del levantamiento ha disminuido, la represión ha seguido intensificándose. Algunas personas enfrentan felonies, el cargo más alto o grave en el sistema jurídico estadounidense, retroactivos por sus acciones a fines de mayo. Otros y otras enfrentan la cadena perpetua por cosas como presuntamente intentar quemar vehículos en una manifestación callejera. Trump ha amenazado con enviar agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional o la Guardia Nacional a ciudades y estados sin importar si los pidan, incluso sin avisarles que se los mandó. Y ha actuado sobre estas amenazas. En Portland, Oregon, el 11 de julio, un agente federal le disparó en la cabeza a Donovan LaBella, un manifestante de 26 años quien estaba parado en la calle con una bocina levantada tocando música cuando la bala de goma con núcleo de metal explotó su cráneo. Sobrevivió el ataque, pero aún no se conocen las consecuencias a largo plazo. El agente apuntó intencionalmente, se grabó en un video y los otros ni reaccionaron, dejando que los médicos callejeros salvaran la vida del joven. Oficiales en Oregon y Portland específicamente han señalado que los agentes federales en su estado y ciudad son un ejército de ocupación. En el caso de Breonna Taylor, la mujer negra de 26 años que fue asesinada a tiros por la policía en su cama el 13 de marzo durante una redada de drogas en su casa, que cabe mencionar era la casa equivocada, los manifestantes ocuparon el césped del fiscal general en Louisville, Kentucky, para presionar el arresto y la acusación de los oficiales o involucrados, los asesinos. 87 personas fueron arrestadas y recibieron cargos de felony e intimidación de un participante en un procedimiento judicial, misdemeanor, un delito un poco menos grave, de conducta desordenada, y la violación de la entrada criminal no autorizada. El cargo felony, lo más grave posible, se remonta a los casos J-20 en el día de la inauguración en Washington, D.C. en 2016, cuando 194 manifestantes fueron arrestados y arrestadas y recibieron cargos de la clase felony para establecer el tono de la presidencia Trump. Todos los casos de J-20 fueron absueltos en 2018. Todavía está por verse cómo se desarrollarán los 87 casos de la manifestación de Breonna Taylor y cuál será la estrategia de defensa. Pero lo que queda claro es que el Estado está poniendo la mano dura con cada brazo de su represión, desde la fuerza militarizada en las calles hasta el alcance total de la ley, doblada y retorcida para silenciar y coaccionar a la población. No es por nada que se habla del neofascismo. Solidarias que pues no se olvidan de los que no han comido, y antes de pensar en que el mundo debe de seguir rodando, pues tienen el tiempo para darse un espacio para sus hermanas y hermanos con mayor vulnerabilidad ante esta pandemia. Y bueno, vamos a ver estos videos que nos comparte nuestros compañeros de la olla común. De hecho, son también dos medios alternativos que están trabajando allá en la zona. Rayuela GT, que nos comparte uno de estos materiales, y también la revista La Voz del Migrante, de quien vamos a compartir sus videos. Y los invitamos a que conozcan a través de Twitter como La Olla-CA, también en el Facebook La Olla Comunitaria CA, o en el Instagram como La Olla Comunitaria CA, para que encuentren más información y también las formas de conocerlos, contactarlos y, si pueden, apoyar o replicar la idea ¿Tú crees que en tu comunidad hay hambre? ¿Crees que hay necesidad de solidaridad en tu comunidad? La olla común es un buen ejemplo a imitar. Byron me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos de regalarle comida, hacerle comida a las personas, preparémosle, porque ahorita tiempo vamos a tener y ya hacemos el paro a más de alguien, ¿verdad? El primer día nos asustamos un poquito porque no sé de dónde empezó a salir la comida, ¿verdad? Hay personas de buen corazón, solidarias, que están apoyando la causa, y siempre hay personas que nos donan comestible y a comida preparada, y de esa manera estamos ayudando a las personas acá. A un inicio solo esperábamos recibir o darles de comida a 20 personas, como mucho. No esperábamos que fuera a crecer tanto. Nos han dado 5 quetzales, 10 quetzales, y eso me parece muy maravilloso porque la gente está dando lo que puede. No se trata de cantidad, sino se trata de hacerlo con corazón. Entonces los compañeros están coordinando y quienes podemos venir a contribuir y solidarizarnos, pues acá estamos. Y se les da un desayuno, un café con pan, un atol, un café. Lo importante es, pues, que durante la mañana se comparta algún alimento. Actualmente ya estamos rebasando los 600 almuerzos y más de 400 desayunos. Creo que es muy satisfactorio, por ejemplo, ver que este movimiento ya no es de Rayuela, sino ya se convirtió en algo más. Creemos que es un movimiento ya ciudadano porque toda la gente está colaborando. Nos dan más apoyo a ellos con un plato de comida, porque hay veces que no conseguimos dónde ir a conseguir el almuerzo. Así que todos los que estamos de aquí somos varios de la calle. Nuestro nombre es la olla comunitaria. Unas 15, 20 personas, entre los voluntarios que venimos y estamos haciendo esto. Otras personas llevan víveres que nos donan para sus casas y luego ya traen la comida ya preparada, ya solo para nosotros empaquetar y venir a entregar. Hoy dimos entre 550 y 600 almuerzos a personas de escasos recursos. Vienen bastantes choferes que se quedaron sin trabajo, gente que se quedó sin trabajo debido a las medidas para mitigar el COVID. Tenemos aproximadamente unos 3 meses y medio de estar haciendo esto. Primero empezamos en la sede del colectivo y ahora nos pasamos para acá por el motivo del distanciamiento. Aquí hay mucho más espacio. También dábamos entre 350 y 400 desayunos y como unos 900 o a 1000 almuerzos. Ahora lo redujimos a la mitad porque ya no estamos, tenemos el problema que las personas ya no están llegando con la frecuencia anterior a donarnos. Entonces nos vemos en la necesidad de tener que reducir la cantidad. Sí, pero antes sí eran entre 1200 y 1300. Yo me llamo. A continuación, el doctor Juan Carlos Villeda, ginecólogo obstetra de Chiquimula. Esta es una nota que les tenemos de Guatemala y pues es un video de denuncia que confronta al presidente por dejarlos desamparados. Vamos a escuchar al compañero. Decirle a usted, señor presidente, no abandone nuestra gente, no abandone el pueblo, no abandone los médicos. Es imposible que no tenga ni siquiera su sueldo y mucho menos un equipo de bioseguridad para protegerse esta enfermedad. Nosotros como médicos nos sentimos de luto por tantas personas que han fallecido, pero especialmente por tanto médico que ha fallecido y personal sanitario. Casi 1 de cada 10 muertes en este país han sido personas sanitarias. Eso duele

defender obviamente las intenciones de golpe de Estado. Vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. La primera nota que les tenemos es una entrevista con nuestras compañeras. Nos desplazamos abajo de Palacio Nacional, donde están las verdaderas heroínas de este país, las que sí están haciendo algo, las mujeres que han sufrido la pérdida de otra mujer, sus hijas. Entonces, nuestras compañeras nos van a compartir cómo va su lucha y de qué van sus demandas. Adelante con la transmisión. Estamos aquí en el plantón que tienen nuestras compañeras, nuestras hermanas, en el plantón de feminicidios, enfrente de Palacio Nacional, con una de las madres de las víctimas. Nos, compañera, por favor, ¿te gustaría presentarte ante nosotros? Sí, mi nombre es Lidia Florencio Guerrero, soy mamá de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada un domingo 2 de julio. Del 2017 en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán. Hermana, compartimos tu dolor y tu lucha. Quisiéramos saber cuáles son tus demandas en este momento. Bueno, ante todo, nosotros como familiares estamos exigiendo una reunión con el presidente para que él tome acciones urgentes para detener todo este genocidio hacia nuestras hijas, ¿no? Porque desgraciadamente con impotencia vemos que el gobierno federal no le interesa toda la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres desde hace mucho tiempo, ¿no? Décadas esto ya lleva. Pero sí, desgraciadamente hemos visto que en el actual gobierno se ha incrementado esa violencia, que ya son desgraciadamente hasta 11 o 12 mujeres asesinadas al día. Entonces, desgraciadamente sí es un problema demasiado grave, en donde vemos que el gobierno federal no está haciendo su trabajo, lo está tomando muy a la ligera. Las declaraciones del presidente, pues, a las familias, cuando las escuchamos, pues nos dejan un sentimiento de enojo, y sí, porque son muy, no le da la importancia que requieren, ¿no? Entonces, sí, por eso estamos aquí, porque queremos esa reunión. Creo que si en otras luchas sociales se tiene un diálogo, nosotros como familiares de feminicidio o como madres, porque yo soy madre de una mujer asesinada, creo que nos deben eso, ¿no? Un diálogo para tener certeza de que sí se está tomando cartas en el asunto para detener toda esta violencia. Compañera, ¿qué mensaje le das a las madres, a las hermanas, a las amigas de mujeres que han sido violentamente asesinadas? Pues que no nos quedemos calladas, que hay que seguir luchando por esa justicia, porque desgraciadamente en México, pues la mayoría de los feminicidios, de los asesinatos de nuestras hijas, quedan en total impunidad, ¿no? De 100 feminicidios que son cometidos en México, pues 98% quedan en total impunidad, dos se judicializan, y pues 1% llega a una sentencia. Entonces sí vemos que es algo grave que está pasando en México, y pues sí, yo les diría a todas las madres que hay que seguir esta lucha, que es lo único que le podemos ofrecer a nuestras hijas que ya no están, darles justicia, ¿no? Y pues aquí estamos para seguir visibilizando que México sí es un país feminicida. Así es, como lo dicen los muros en este momento de Palacio Nacional, México es un país feminicida, México es un país sádico, pero lo que no dicen esos muros es que ustedes son unas heroínas y que están haciendo el trabajo que las autoridades deberían de hacer. Gracias. No sé si nos quisiera platicar un poquito el plantón, cuánto tiempo lleva, cómo se decidió organizarlo. Bueno, esto ya tenía tiempo de que nos estábamos organizando, somos varias familias. La mayoría somos mamás, porque también hay hermanas, y ya teníamos bastante tiempo. Lo que pasa es que yo les había pedido a las compañeras que dejáramos pasar lo de Diana, que cumplía años el 2 de julio, y ya pasando esa fecha, realizar lo del plantón. Llegamos aquí el 7 de julio a las 5 de la mañana para estar en la mañanera del presidente y que él supiera que estábamos aquí, ¿no? Llegamos y nos atendieron en Atención Ciudadana, la licenciada Leticia Ramírez nos recibió el documento que traíamos para pedir ese diálogo con el presidente, pero pues hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Ya tenemos pues 2 semanas aquí, con sol, con lluvia, con aire, con todo lo que pueda pasar, pero aquí vamos a seguir hasta que se cumplan nuestras demandas. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues que somos un país, como ya lo había dicho, que hay mucha violencia para nosotras, para nuestras hijas, para nosotras como mujeres. Por eso mismo hay que alzar la voz, no hay que quedarnos calladas, porque creo que el gobierno federal tiene una deuda pendiente con nosotros, que es de veras trabajar en esa justicia, ¿no? No queremos que el presidente nos diga que sí se está haciendo algo por las mujeres, cuando nosotros, las madres, estamos viendo que no hay justicia para nuestras hijas, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir por ellas, por todas las que están aquí. Ni una más. Ni una más, ni una asesinada más. Y ahora les vamos a compartir un video que nos facilitó nuestros compañeros de Desinformémonos. Pueden encontrarlo en la página desinformémonos.org y también en el portal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, quienes desde San Cristóbal de las Casas nos han compartido pues sus podcasts y la información, las denuncias en torno a las violaciones de derechos humanos allá en Chiapas. Esta es una situación que están viviendo el pueblo de Aldama y muchos pueblos más que están viviendo este ataque sistemático de grupos paramilitares que han sido solapados y cubiertos de impunidad por parte del Estado chiapaneco y el gobierno mexicano. Así que vamos a verlo y continuamos aquí en Noticias de Abajo. Lo que hemos visto es un incremento de los ataques armados de este grupo paramilitar que nos preocupa sobremanera porque pues, el día de ayer pues hirieron a una niña, estaba tejiendo en la área de Cocó, está haciendo pues, su trabajo y le llegó 2 disparos, uno que le entró por la mejilla y otro que le rozó el hombro. Cerca de 11 comunidades en Aldama que viven bajo el fuego de estos grupos que siguen pues agrediendo y sometiendo al municipio de Aldama, ¿no? Que esta situación es muy crítica, que creemos que ya ha rebasado todo lo permisible y lo que observamos es de que el Estado lo que está haciendo es ser cómplice de estas acciones armadas en contra de esta población de Aldama, ¿no? En todo lo que va del 2018 que empezaron las agresiones armadas hacia Aldama hasta ahora serían 316 ataques armados, ¿no? Los números que tenemos nosotros son 7 muertos y 15 heridos. Bueno, 16 con la niña María Lunes, ¿no? Es el nivel de ataque de manera persistente, de manera agresiva, donde ya la comunidad de Aldama pues ha entrado en un ámbito pues terrorífico de vida, no tienen paz, los niños están traumados porque están viviendo en un escenario de guerra, los desplazados, que son cerca de 2036, pues no tienen acceso a sus tierras para producir y por lo tanto están en hambruna ya, o sea, no tienen posibilidades de conseguir alimento. Este caso pues ya tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Relatora de Desplazados y el Relator de Pueblos Indígenas. Y aún así el Estado mexicano lo que dice es de que está dialogando entre los pueblos, pero los diálogos vienen desde hace años sin ningún resultado. El resultado que vemos es que cada vez la violencia se incrementa y pues ya con consecuencias graves de manera física, como es esta agresión hacia la niña María Lunes, y eso nos parece muy muy crítico, ¿no? El origen de esto sigue siendo la disputa territorial de estas 60 hectáreas, y lo que no alcanzamos a entender es por qué el aumento de las agresiones, porque lo que dice el gobierno es de que ya hay una propuesta que les hizo a ambos municipios, tanto el de Chenaló como el de Aldama, en donde se iban a repartir 32 hectáreas para Aldama y 27 hectáreas para Chenaló. Al final, donde se trabó el acuerdo fue que los de Chenaló quieren que sea por mitad, 30 y 30, y lo que se necesita es el ejercicio del Estado, en el sentido de pues detener, sancionar pues a quienes están cometiendo estos delitos, porque son delitos, ¿no? Son, aparte de violaciones a derechos humanos, como es el desplazamiento y el riesgo a la integridad y seguridad y la vida de las personas en este territorio, lo que está sucediendo es que en cada ataque es un hecho criminal por este grupo, donde el Estado pues está siendo permisivo y está siendo omiso y por lo tanto tiene responsabilidad, y lo que nos hace suponer que hay intereses también de ellos en estos territorios. Y estamos ahora en esta sección del Noti, en esta dimensión llamada El Ombligo del Monstruo. Entonces vamos a tener pues las notas nacionales. Denuncian tortura contra preso político Freddy García Ramírez en el penal Tanibet. Es una nota que nos la comparten de Educa Oaxaca. Y vamos a darle. El preso político Freddy García Ramírez, quien forma parte de la Comisión Política del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI, denuncia que el día viernes 10 de julio, entre las 22 y 22:40 horas, fue golpeado por custodios del reclusorio de Tanibet, Tlacolula. Cuando intentó preguntar lo que sucedía, le dijeron que tú no tienes derecho a hablar. Tenemos órdenes de arriba, y se lo llevaron a un lugar apartado en el área de locutorios y lo siguieron el 10 de julio cuando lo llevaron a una celda diferente a la que estaba separado de la población de la penitenciaría. En el boletín de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, denuncia que Freddy Codery García Ramírez recibió amenazas por parte de los golpeadores para que se abstuviera de hacer denuncias. En una visita al penal, la Coordinación pudo considerar que Freddy García presentaba golpes en el rostro, derrame en el ojo izquierdo, tiene la espalda inflamada, presenta dolores de cabeza con lesiones visibles en brazos, piernas, las cuales están amoratadas y adoloridas por los golpes que recibió. La situación del defensor Freddy García al interior del reclusorio es de suma gravedad. Ha recibido cambio de área a un pabellón donde tiene restringidas las llamadas a 3 minutos y donde el área de trabajo a cielo abierto hay área de trabajo a cielo abierto, por lo cual hacemos un llamado a la CNDH para que de inmediato retome el caso, pues la vida del defensor está en peligro. Alerta a la coordinación, Freddy García mantuvo en este año la denuncia por la falta de atención a la salud y a los recursos, también durante la pandemia. Estamos aquí también haciendo un llamado a la libertad de todos los presos políticos. Efectivamente, y las presas políticas no tendrían por qué vivir tortura, pero tampoco tendrían por qué estar presos. Entonces, vemos que este gobierno tendría que hacerse cargo de la libertad de la gente y no de recluir a la gente que lucha precisamente para que este país sea un lugar mejor. Y todo el mundo, quitemos las banderas. Bueno, y con esto estamos terminando este programa del día de hoy. Nos han acompañado también en la música, pues, compañeros generosos. También a nuestras compañeras y compañeras de Chile que nos comparten esta canción, también de Volveremos. Y pues esta interpretación en kurdo de Bella Ciao, dedicada también a las mujeres kurdas que hoy están pues en pie de lucha allá en el Medio Oriente. Y bueno, a todas y todos les agradecemos su tiempo, el haberse dado la oportunidad de compartir con nosotros esta información. Los esperamos en la siguiente emisión, estamos apareciendo los días lunes, así que pues mándenos su información, estamos editando sábado y domingo para que podamos ofrecerles un programita lo mejor posible. Y bueno, este programa pues no depende de nadie, es autónomo, es autogestivo, es libertario y tiene el objetivo de romper el cerco mediático. No queremos ser periodistas, no odiamos el Pulitzer, odiamos el copyright, odiamos el capitalismo, y lo que pensamos es en compartir de manera generosa, fraterna, sorora, con nuestras hermanas y hermanos del mundo, una esperanza y un ideal de una vida mejor. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Y recuerden escribirnos, hacer medios libres, y nos vemos en la revuelta. Con todo el cariño, el amor, la fuerza, la unión y la lucha. Crista. ¿Cómo lucha mi pueblo? Por todo el continente. Ya. Matan a mi hermano africano, colgado de un árbol en Santiago. Matan musulmanes sin razón. Ah no, noticiero te mintió. Quizá no te contó, the story was never told. And here it on CNN, heard it going to the store. Donde el bodeguero say salam aleikum, but he talk dominicano. Saw me a Lucy, now he got me thinking every gonna. Excuses they be using to account for their abuses. Like we the criminales, while they robbing the market. Not the quick trip, this bigger business. Burning and looting, more like shooting, bombing and pillage. Villages targeted by vigilantes, funded and parked with the tax on your purchase at your local market. Well, all shit is go to the very core, the reason for our discord. What do they want us for? Beyond surrendering wars and working to keep a trending so mama can buy us trendings. Consumer goods that ain't worth it. Tattoo our souls is worse than walking barefoot on coals. I get the Lord, but I know it hurt more to grow up poor. So tell me what's real violence. Allow me to redefine it. When quality of life get defined by your whiteness, access limited, only VIP getting in, and then your money still defining who you gonna be sitting with if you get a seat at all. That ain't what I'm fighting for. I ain't even going in that door. I'm outside building with y'all. Hit the wall, clean them your road. Write your name in plural. Somos todo o nada. We the people of the world. That's you. I live in the ghetto where they all lost. That mean I can never call my dogs up. That mean we might never fuck with y'all up. Black and brown come together like the mob though. Do it for the ghetto, what you thought though? We do it for the ghetto, what you thought though? Hey. Esto para el pueblo, what you thought though? Esto para el pueblo, what you thought though? My fist been up since I met Giancarlos. Mess with us, we'll show up by the carlo. Don't get it twisted, we still from Chicago. La ciudad de German Fred and Rudy Lozano. Tarde o temprano, un día venceremos. Pa' lo corrupto, desde mal gobierno. Pa' cada compañero que comparte su sueño. La lucha es ahora, nunca nos olvidemos. The spirit of Che, I'm trying to live freely. Guerrillero, escritor, you feel me? This is for certain, this is my purpose. Open up the curtain and get ready for these verses. I'm from the ghetto, hey, I'm from the ghetto. They try to kill us all, but fuck it, our blood is special. We trapping at the border, my nigga, don't let them catch you. My gun got a brain, my bullets is it's electro. I'm riding like a rider, I got dollars on the petrol. I'm smoking weed like I need it, baby, holla, let's go. I made it harder on her heart, hoping she don't let go. And fuck Donald Trump, the feeling is never retro. Look at all y'all, you ain't got no feelings in me, Casa. Gotta pay my lawyer for insulting these imposters. Gun-toting young villain with limited options. Bangers at the bang out, begging the body rock. Boy, got a kickback, so get back. Take a bar, I had a chopper too, so get back. Replaying with you motherfuckers, so relax. Before I relapse, then I react. Middle finger, your opinion, we don't need no motherfucking feedback. Want revenge for your fucking sins, cause I need that. Know I love her, but we going through it, don't repeat that, repeat that. But we going through it, don't repeat that, repeat that. Like, woo! I live in the ghetto where they all lost. That mean I can never call my dogs up. That mean we might never fuck with y'all up. Black and brown come together like the mob, though. Do it for the ghetto, what you thought, though? We do it for the ghetto, what you thought, though? Do it for the ghetto, what you thought, though? We do it for the ghetto, what you thought, though? Hey. Esto para el pueblo, what you thought, though? Esto para el pueblo, what you thought, though? Esto para el pueblo, what you thought, though? Esto para el pueblo.